Creía que le iba a tirar con la misma pista. Demente no es igual que usted. Por esa razón, no me tenían que involucrar en su negocio. Yo, su guerra es su guerra. Conmigo nadie, papá. Demente, con el flow, con el flow. DJ David, vamos allá. Dice así para todos ustedes. Ah. Desde hace tiempo estoy esperando este momento, tratando de hacer este insulto 100%. Pa' que les duela, pa' que les hiera, pa' que les dé bien duro donde más les duela. Orgullosos engañan gente, ahora les dejo claro contra quien va este demente. Y no es que estoy con alguno de ustedes, pues pa' vivir en su mentira mi vida no conviene. Con tanta farsa, con tanto engaño, ya son malos inocentes que caen en sus manos a cada año. Ahora empecemos la lucha negra de acusado. Ruegue por su orgullo pa' que no lo haya notado. Pa' que no lo haya notado. Y estos son los primeros de mi lista negra. El pueblo. Es que ustedes se creen muy listos, porque con dos caras están ganando ustedes pisto. Pa' ser sincero, ese dinero es mejor tirarlo al basurero. Tal vez alguien sincero lo recoge y lo invierte en algo realmente verdadero. Sacar provecho de alguien que ni la pena vale. Ese chambón, ese muchacho es tan malo que hasta lo sacaron de la selección. Si son amigos, ¿por qué le mienten? ¿Por qué le engañan? Le dicen a ese joven que se tire a la cantada con letras tan horribles y con rimas desorganizadas. Eso faltaba, querer vender sus copias con tremenda chanchada. Incompetentes, lo sé, ustedes. Tírense de solita y notarán que nadie los quiere. Y si no el tiempo pudiera regresar, yo sacaría mis letras de esa producción vulgar. Y si de verdad son pitbull, pues escóndanse, que los andan buscando los municipales. Y no es pa' cobrarle los impuestos, es pa' matarlo, pa' matarlo, pa' matarlo. Dachi, Dachi, Dachi, Dachi Blast, Dachi Style, Dachi Size, Dachi Mai. Es que tú copias, es que tú imitas, es que tú hurtas, es que tú quitas, falsificando estilos que no son tuyos. Y terminas diciendo que lo hiciste con mucho orgullo. No tienes nada. Que no te gusta pa' los chicles. Tu New Production, otro fracaso. Toma, yo sé que un lazo pa' que te cuelgue junto con tu cantante novato. Ya que solo tú sabes de dónde diablos has sacado ese montón de perdedores. Tengan cuidado, muchachos, que a la mano que han caído es de andarse con sumo cuidado. Con cuidado. A-L-L-A-N pa' las nenas. DJ Alan, despierta, ¿qué estás haciendo? No grites más, que estás aburriendo. Yo te adivino, te apuesto que estás soñando. Tú mismo dices que eres artista, revelación de este año. Ah, pues perdón, entonces te mereces con mucho orgullo este galardón. Si causas gracia con lo que dicen, tu amiga Sai es el único que cree. Ese montón de chistes, eres un gato, fiel ayudante. No importa lo que hable, tú también vas a parlante. El va a parlante oficial de la compañía. DJ Alan, va del que sigue. Ya que esa es tu verdadera función dentro de esa compañía. ¿Estás entendiendo? Que con tu mentira ningún lado está llegando. Junto con tu manager, miles de staff está planeando. Cuando llega algún boricua, tú con DJ Alan andas mamando pinga. Tu teatro se derrumba. Piensas que te llevas el billete pa' la tumba. Mira lo que hago con tu prestigio, me cago en él. Lo escupo, lo tiro al piso, tu propio padre a ti te explota. Te saca el jugo, te exprime, luego te bota. Nadie te quiere porque no entiende. Si se acercan a ti es porque a ellos les conviene. Y no lo niegues que estoy muy cierto. Que con gente como tú hay que andar con los ojos bien abiertos. Bien abierto, bien abierto. Y no venga a decir que todo lo que te he dicho es mentira. Porque aunque estoy ligado a tu compañía, Demente se mueve solo cada día. Ah, otra cosa, deja de andar preguntando por mí en tus malas canciones. ¿Sabes por qué? No hay miedo, no hay perdón. No hay adversario, no hay compasión. Aquí le saco los trapos al sol. Uno por uno voy matando, ¿y qué pasó? No hay miedo, no hay perdón. No hay adversario, no hay compasión. Así que toma, toma, toma, toma. Y esto no es amistad, esto es puro negocio.